Estos son los titulares del jueves 20 de enero. Japón decide oficialmente ampliar medidas de semiemergencia contra el coronavirus a Tokio y otras 12 prefecturas. Corea del Norte podría reanudar pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales y se comienzan a restablecer las comunicaciones y el tráfico con Tonga tras erupción volcánica. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Japón ha decidido oficialmente ampliar las medidas de semiemergencia para incluir a Tokio y otras 12 prefecturas en las que el coronavirus se está propagando a una velocidad sin precedentes. Con esta acción, los gobernadores prefecturales podrán introducir medidas dirigidas a focos de contagio locales. El miércoles, el primer ministro japonés Kishida Fumio declaró que han llegado a la conclusión de que es necesario aplicar medidas intensivas con el fin de ayudar a los gobiernos locales a seguir preparándose para que los sistemas sanitarios puedan desempeñar sus funciones sin problema. Añadió que también es indispensable adoptar medidas efectivas dirigidas a frenar el incremento de nuevos casos. El estado de semiemergencia entrará en vigor mañana viernes y estará vigente hasta el 13 de febrero. En total serán 16 las prefecturas sometidas a la disposición. Okinawa y otras 2 prefecturas llevan 10 días aplicando estas medidas intensivas. El principal asesor del gobierno en lo que concierne al coronavirus, Omi Shigeru, manifestó que los funcionarios deben proceder de forma localizada. Dijo que sencillamente no se trata de restringir el movimiento de personas, sino que la clave está en limitar el número de gente que se congrega en un solo lugar. Omi indicó que los restaurantes pueden seguir abiertos, pero que deben estar bien ventilados y limitar los grupos a 4 personas aproximadamente. Agregó que los clientes deberían hablar sin levantar la voz y llevar mascarilla en la medida de lo posible. Los nuevos casos confirmados en Japón superaron los 40.000 el miércoles, segundo día consecutivo en el que se bate un récord numérico en infecciones. Las guarderías para preescolares en Japón se están viendo afectadas por la rápida propagación del coronavirus. Hasta la semana pasada se habían cerrado cerca de 90 de estas instituciones en todo el país. En una guardería en Tokio, 7 niños dieron positivo al virus. El personal señaló que se habían tomado todas las medidas necesarias para prevenir las infecciones y que no sabían qué más hacer para evitar los contagios con la variante Omicron, ya que se colocaban separaciones de plástico a la hora del almuerzo y los niños comían en silencio. También se desinfectaban los juguetes a diario. Corea del Norte ha comunicado que va a reconsiderar las medidas para crear un ambiente de confianza con Estados Unidos que había tomado por iniciativa propia. Con esto ha insinuado que se dispone a reanudar sus pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. La Agencia de Noticias Central Coreana, ente gubernamental de Corea del Norte, informó que el líder del país, Kim Jong-un, había presidido una reunión del Departamento Político del gobernante Partido de los Trabajadores celebrada el miércoles. Según indicaba el medio, la política hostil de Estados Unidos y la amenaza militar que este supone han cruzado una línea peligrosa y que no se puede seguir mirando para otro lado. Hizo referencia a los ejercicios militares de las fuerzas estadounidenses en torno a la península coreana y a la intensificación de las sanciones hacia Pyongyang. La agencia señaló que Corea del Norte se está preparando para una confrontación a largo plazo con Estados Unidos. Agregó que el Departamento de Políticas ha dado instrucciones para que se estudie con celeridad la reanudación de todas las actividades que se habían suspendido temporalmente. Antes de la histórica primera cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump, el entonces presidente estadounidense, en abril de 2018, Corea del Norte anunció que impondría una moratoria unilateral a sus pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. Se han comenzado a restablecer las comunicaciones con Tonga, país que fue azotado por una fuerte erupción volcánica el sábado. El martes, el gobierno de Tonga dio a conocer que 3 personas perdieron la vida y muchas otras resultaron heridas a consecuencia de la gran erupción submarina. Según se aprecia en unas fotografías que habrían sido tomadas por un empleado de una estación de radio local en Nuku'alofa, capital del país, el mismo día, los coches y los caminos estaban cubiertos por cenizas, aunque los automóviles seguían circulando. Cables submarinos se cortaron, lo que ha interrumpido las conexiones de telefonía e internet. El miércoles, la empresa de telecomunicaciones Digicel dio a conocer en su sitio de Internet que se había logrado restaurar los servicios de llamadas internacionales. Con el restablecimiento de la comunicación internacional, se prevé que se pueda avanzar en la confirmación del paradero y estado de aquellos que siguen desaparecidos y facilitar la evaluación de los daños. También están avanzando los trabajos para retirar las cenizas de la pista del aeropuerto, lo que aumenta las esperanzas de que esta nación insular del Pacífico pronto pueda recibir asistencia internacional. La Armada de Nueva Zelanda ha enviado 2 barcos con suministros de auxilio a Tonga, país isleño del Pacífico Sur, que ha resultado afectado por la enorme erupción de un volcán submarino. Al parecer, garantizar el acceso a agua potable segura es una prioridad inmediata. Los tonganos están teniendo dificultades para conseguir agua de uso cotidiano debido a la ceniza volcánica y al agua de mar traída por un tsunami. El martes zarparon los 2 navíos neozelandeses con personal de socorro, helicópteros y agua potable, entre otros artículos. Está previsto que lleguen a su destino mañana viernes. Tonga, que tiene en vigor unas estrictas medidas contra el coronavirus, deberá asumir el reto de recibir ayuda de otros países al tiempo que evita que haya brotes. Se anticipa que el gobierno debata sobre esta cuestión con las naciones pertinentes y con organizaciones internacionales. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, llegó al cargo con las tareas de unir a una nación dividida y conseguir el control de la pandemia. Un año después, estos desafíos siguen sin desaparecer. Según información del medio independiente Real Clear Politics, el presidente Biden llegó al poder con una tasa de aprobación superior al 55%. En estos momentos, la cifra es cercana al 40%. La administración de Biden ha entregado 500 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y el 75% de la población estadounidense ha sido inoculada al menos con una dosis. Sin embargo, la variante Omicron ha traído consigo nuevas dificultades. El presidente se ha vanagloriado de la aprobación de su ley de infraestructura. Con esta, se asignará $1 billón a la reconstrucción de caminos, puentes y sistemas de tráfico. Biden también se preció de haber creado 6 millones de puestos de trabajo, una cifra récord para el primer año del mandato de un presidente. Los paquetes de estímulo gubernamentales han ayudado a aumentar la demanda y los precios, pero el ausentismo de trabajadores a causa de los contagios con las diversas variantes ha ocasionado interrupciones en las cadenas de suministro. Además, Biden ha padecido algunos contratiempos en el extranjero. En agosto se produjeron 13 bajas entre las tropas estadounidenses antes de su salida de Afganistán y muchos ciudadanos creen que el regreso de los talibanes representa una amenaza a la seguridad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó el miércoles a Kiev, capital de Ucrania, para tratar de paliar la crisis que vive el país. Allí se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. Blinken alertó de que las fuerzas rusas podrían atacar en cualquier momento. Rusia ha congregado a unos 100.000 soldados a lo largo de la frontera que comparte con Ucrania. No obstante, los mandos rusos han declarado que no tienen planes de invadir. Mañana viernes está previsto que Blinken se reúna con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Ginebra, Suiza. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ebrahim Raisi, presidente de Irán, expresó su intención de fortalecer los lazos con Rusia para contrarrestar las sanciones que Estados Unidos impuso a Teherán. Raisi hizo estas declaraciones el miércoles, durante su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Es la primera vez que Raisi, político conservador y opositor a Estados Unidos, visita Rusia desde que tomó el cargo en agosto. Putin subrayó que Rusia está colaborando estrechamente con Irán para abordar asuntos que enfrenta la comunidad internacional. Dijo que es de suma importancia que Rusia conozca la postura de Irán acerca del acuerdo nuclear de 2015 con potencias nucleares. Raisi, por su parte, dijo que considera que las relaciones bilaterales con Rusia serán permanentes y estratégicas. Hizo hincapié en que fortalecerá su asociación con Rusia en el frente económico, entre otros para contrarrestar las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a su país. Washington se retiró de manera unilateral del pacto en 2018 durante el mandato del presidente Donald Trump y restableció las sanciones contra Irán. Estados Unidos e Irán han celebrado negociaciones indirectas con la intención de restablecer el acuerdo, pero no existen perspectivas de un avance importante. El vicepresidente de Taiwán, Lai Ching-te, visitará Honduras este mes con el fin de asistir a la investidura de la presidenta electa del país centroamericano, Xiomara Castro. La oficina presidencial taiwanesa comunicó el miércoles que Lai acudirá a la ceremonia, programada para el 27 de enero, como enviado especial de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Durante su campaña electoral en noviembre pasado, Castro planteó la idea de cortar las relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con Pekín. Lai espera reunirse por separado con Castro durante su visita, ya que su intención es que los vínculos bilaterales permanezcan intactos. Honduras es uno de los 14 países con los que Taiwán tiene relaciones diplomáticas. Tsai no aprueba la política de Pekín de una sola China, según la cual se considera a Taiwán como parte del gigante asiático. A través de las ayudas económicas, entre otras acciones, China ha intensificado su estrategia para poner de su lado a los socios diplomáticos de Taiwán desde que Tsai asumió la presidencia en 2016. En diciembre pasado, Nicaragua, país vecino de Honduras, cortó las relaciones diplomáticas con Taiwán y reinstauró las que tenía con China. El índice Dow Jones cayó más de 300 puntos el miércoles en medio de las preocupaciones de una posible inflación por el incremento en el precio del petróleo. El principal índice bursátil estadounidense terminó la jornada a 35.028 puntos, un desplome de 339 unidades con respecto al cierre del martes. Es el cuarto día consecutivo que el Dow Jones registra una caída. Los futuros de petróleo crudo WTI aumentaron momentáneamente a $87 por barril, su precio más alto en más de 7 años. Por otra parte, el índice Nasdaq, principalmente de alta tecnología, cayó 1,1%. Según analistas, los inversores emitieron órdenes de venta bajo la especulación de que la Reserva Federal podría ajustar su política monetaria antes de lo previsto, con el objetivo de frenar la inflación. Los organizadores del Festival de la Nieve de Sapporo, previsto para el próximo mes, decidieron cancelar la exhibición de estatuas de nieve y hielo debido al aumento en los contagios de coronavirus y a cambio celebrarlo en línea. Este festival es una de las atracciones invernales más populares de Hokkaido. En promedio asisten unos 2 millones de visitantes cada año. La edición de este año se iba a llevar a cabo en el Parque Odori, centro de Sapporo, por 8 días a partir del 5 de febrero. Sin embargo, los organizadores dieron a conocer el miércoles que, en lugar de colocar las esculturas en el parque, exhibirán una o dos piezas más pequeñas en otro lugar y publicarán videos de cómo fueron creadas. También se celebrará un concurso de fotografía a través del sitio web oficial del festival. Los organizadores expresaron su decepción, pero dijeron que confiaban en la comprensión del público, teniendo en cuenta la actual situación con los contagios. El Festival Virtual de la Nieve de Sapporo se celebrará del 5 al 28 de febrero. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.